pueda ver, aunque no te pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser. Yo debo confiar. Plenamente sé que tú conmigo estás. Y yo debo esperar. En tu promesa sé que tú la cumplirás. Enséñame a nadar contracorriente y a esperar en tu promesa omnipotente. En tu presencia cada día soy más fuerte, derribando muros y enemigos que me enfrente. Quiero siempre caminar. Confiado sé que tú conmigo estás. Nada me podrá alejar de tu palabra y de tu inmensidad. Enséñame a seguir en tu camino y no perder mi fe. Y iré buscando tu presencia y adorándote, mi rey. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser. Yo debo confiar. Plenamente sé que tú conmigo estás. Y yo debo esperar. En tu promesa sé que tú la cumplirás. Creo en Él aunque nunca lo he visto. Yo reconozco el sacrificio de Jesucristo. Vivo por fe, con su sangre me revisto, para imitar los pasos de Jesucristo. Siempre adelante, nunca me rendiré. Con los pasos de un gigante yo lo lograré. Pase lo que pase, no voy a temer. Yo sigo creyendo aunque no lo puedan ver. Enséñame a seguir en tu camino y no perder mi fe. Iré buscando tu presencia y adorándote, mi rey. Pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, aquí te siento en mi ser, aquí te siento en mi ser. El evangelista, original.